Muy buenas tardes. Estamos muy contentos del día de hoy de recibir a nuestra querida Ana Cristina San Pedro en nuestro programa Brujeres al Aire. El día de hoy estamos con ella, nos va a contar un poquito de lo que es la respiración ovárica y de los talleres de introducción que ella va a ofrecer en el próximo sábado, ¿no? Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Salo, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo una frasecita muy linda con la que veo que has invitado al taller. Dice, a veces buscamos algo y no sabemos qué es. Tal vez lo primero que debemos hacer es encontrarnos a nosotras mismas. Qué lindo, tú la escribiste, Ana. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de... ¿De dónde surge? Ajá. Bueno, eso un poco así como todo mi camino surge de mi búsqueda personal, de saber que hay algo más siempre. Entonces, hay que dar el primer paso. Por eso también es la frase de que a veces buscamos algo y no sabemos qué es, pero tampoco vamos a saber si es que no ni investigamos o no nos introducimos en la búsqueda. Claro, así es. No podemos buscar en el exterior lo que al final está dentro de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y cuéntanos, Ana, ¿qué te dedicas? Bueno, ahora estoy siendo madre casi a un gran tiempo. Pero tengo también mi tiempo para hacer los talleres. Uh-huh. Hago distintos talleres en donde uso técnicas como la respiración ovárica y otras herramientas que he ido aprendiendo y recogiendo a lo largo de este tiempo. Y bueno, ahí un emprendimiento familiar. Qué bueno, qué bello eso. Querida Ana, cuéntanos para nuestra audiencia también, que no debe estar muy al tanto, ¿qué es la respiración ovárica? Bueno, la respiración ovárica es un sistema de sanación alquímica que viene de la base de que nosotras las mujeres tenemos ese algo adicional, que es esa energía y ese potencial energético en nuestro útero, en nuestra zona de los órganos reproductores, que básicamente es nuestra energía creativa, nuestra energía sexual. Entonces, un poco este sistema de sanación, que es la respiración ovárica y alquimia femenina, trata de reencontrarnos, de hacer un reencuentro con ese poder, de hacer una reconexión con ese interior femenino que todos tenemos, con nuestro ciclo, con toda nuestra sabiduría interna, para hacer también nuestra propia autosanación, para hacer nuestro movimiento personal. ¿Y cuáles son los objetivos de la respiración ovárica? Bueno, como te comento, uno de los más importantes es este tema de la reconexión. Uh-huh. De saber que ese espacio existe, que ese espacio tiene un potencial energético bien grande, que así como el útero tiene esa forma de una bolsa, ¿no? Es como una pera, y que es contenedor, y que ahí también cuando viene una fecundación tiene la capacidad de sostener a un bebé. Asimismo, esa misma capacidad tiene energéticamente. Entonces, por ahí pasa toda nuestra información, o sea, es como un filtro energético para nuestro cuerpo. ¿Y qué se queda y qué no se queda, ¿no? De emociones, de todas esas cosas. Y, querida Ana, ¿qué beneficios tiene la respiración ovárica? Bueno, el primero, y que es el objetivo también, es la reconexión. El segundo es poder saber que tú tienes esa energía disponible, que pasea por tu cuerpo todo el tiempo, 24/7, y que tú la tienes a tu disposición alrededor tuyo, todo el tiempo. Sí, de lo que estuve investigando un poco, vi que esto tiene un origen en la medicina china tradicional, ¿no?, con la respiración. ¿Tú nos puedes contar un poco cómo nace esta técnica y sus orígenes? Claro, bueno, esta técnica fue creada por Sage Hurtado, de Bogotá. Y bueno, ella también la creó a través de su caminar, a través de sus de lo que ella aprendió. Entre eso fue la medicina tradicional china. Estuvo con algunos maestros en el oriente. Y bueno, surge de ahí. Ella creó esto, unió la respiración, unió las meditaciones como para generar movimiento, para generar acción dentro de tu cuerpo y poder reconectarte y lograr el objetivo de la técnica. ¿Y qué beneficios has notado, por ejemplo, en tu vida al realizar la respiración ovárica? Tal vez físicos, tal vez mentales. Bueno, puedo empezar con decir que no podría hacer un taller. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Estamos bien? no podría hacer un taller o presentar un taller si es que no lo hubiera vivido antes. Claro. Entonces, ya por ahí en el 2014 fue que hice la formación en Bogotá con Sativa y con Marcela, que es su mamá. Y bueno, esa vez fue como... fue bien fuerte, fue un proceso bien fuerte de movimiento, de sanación, de descubrir un montón de cosas. Me tomó tiempo hasta que se siente todo lo que se movió, ¿no? De mi proceso, porque así es con cada mujer. Cada mujer va a tener su propio proceso de acuerdo a lo que ha vivido. Claro, por supuesto. Y justo casi siempre cuando estamos en nuestro programa conversando cosas sobre energética, sobre el útero, sobre el ser femenino, el despertar de la energía sexual, siempre nos preguntan qué pasa con las mujeres que ya no tienen útero. ¿Pueden realizarlo? Claro que sí. No tienen el útero físico, pero toda la energía se mantiene. Es como un centro de... O sea, es que es un centro energético. Uh-huh. Que ahí esté localizado físicamente el útero, los ovarios, las trompas, bueno, es otra cosa. Y si alguno de esos órganos no está, creería que con mayor razón también tiene que hacer este movimiento, porque algo tiene que sanar, ¿no? Esa invasión de haber sacado un órgano de su cuerpo, tal vez la frustración o la tristeza que eso le causó, el ya no tener su menstruación, o esa que perdió su reconexión por no tener el útero y decir, bueno, ya, o sentirse menos mujer, tal vez. Entonces, creo que es bien importante que se den esa oportunidad de hacer una reconexión a pesar de que no lo tenga. Claro, buenísimo. ¿Y para quiénes más está indicado esta respiración? ¿Para qué mujeres? Sobre todo si es que tienen alguna dolencia a nivel menstrual, no sé, o problemas en su sexualidad. ¿Qué mujeres están como aptas para recibir esta respiración? Bueno, esto es para todas las mujeres. Uh-huh. Porque no es que trabajas en algo puntual. Puedes hacerlo si tú lo sabes, pero si no, esta técnica puede trabajar al general también. Entonces, funciona muy bien con mujeres que tienen problemas o menstruaciones muy dolorosas, que tienen, digamos, desarmonías femeninas como miomas, quistes, endometriosis, infertilidad, porque... bueno, resulta que nuestro útero está ocupadísimo. Uh-huh. Entonces, en realidad los mayores problemas de infertilidad, por ejemplo, porque lo tienen al útero ocupado con otras cosas que ya no les corresponden, con miedos, con creencias, con exparejas, con problemas, con energía que se ha quedado ahí estancada, que o simplemente con desatención. Y esa desatención va ocupando espacio. Entonces, esta técnica sirve para liberar y para abrir espacio, básicamente, para soltar y para abrir espacio y dejar a un lado lo que ya no necesitas, lo que ya no te corresponde en este momento, y a veces nos cuesta soltar. Normalmente es difícil soltar algo, ¿no? Por supuesto. Pero con este movimiento, el trabajo que hacemos, la respiración... incluyo danza también. Entonces, se logran trabajos muy bonitos. La gente que las mujeres pues que han asistido han quedado contentas, al menos con esa semilla de que hay algo más y esa reconexión o ese encuentro nuevamente con su útero, que es lo más importante. ¿Y esta respiración la puedes realizar cuando desees o necesitas estar como en un lugar tranquilo o como para realizar una meditación, o si estás bajo mucho estrés en tu oficina o en situaciones que te causan mucha angustia, puedes realizarlas? Claro, o sea, hay distintas herramientas. Obviamente hay meditaciones en las que necesitas tu espacio personal, uh-huh, que nadie te moleste, pero hay otras cosas como la visualización de la energía y la respiración, que lo puedes hacer en momentos de estrés o en tu trabajo, cuando necesites un break, un uh-huh, tiempo, o hay algo, algún problema que ese rato te está molestando. Entonces, son herramientas, eso son distintas herramientas, y tú las puedes ir usando de acuerdo a lo que sientas. Buenísimo. ¿Y qué hay respecto a los hombres? ¿Existe alguna técnica de respiración que se pueda hacer en pareja, por ejemplo, o algo por el estilo? Claro que sí. O sea, en realidad este sistema sirve para hombres también. Sí. Se trabaja ahí mucho, pero con la energía sexual, la sexualidad sagrada. Y se hacen meditaciones igual, con respiración, con conexión, mucho mejor si lo haces con tu pareja. Y si no, pues se trabaja el masculino y el femenino. Claro, se pueden sanar relaciones como adoptando esta técnica de respiración y de relacionarse. Claro, o sea, primero sanas tu propia relación contigo, o sea, y después, bueno, ya el resto de relaciones las vas sanando, no necesariamente tiene que ser con una pareja o un hombre, porque lo que tú vas sanando y equilibrando es la energía masculina y femenina, que nosotros la tenemos representada como hombre-mujer, pero es eso lo que estás equilibrando. Entonces, ¿los hombres pueden sanar como su aspecto femenino con esta respiración? Claro, conectarse con su lado femenino, eso es muy bonito. Buenísimo. Y bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Pau, ya llegó. Hola, Pau. Muchas gracias por esperarme. Les agradezco muchísimo por estar aquí y gracias por compartirnos este conocimiento tan valioso con nosotras. Está viniendo en mi escoba, ya saben que bien, tiene averías y necesito una nueva. Y había tráfico. Y bueno, vamos a ir ahora con un corte musical, justamente interpretado por Sayiva Hurtado, que es la mentora, sí, y la persona que reunió todos estos saberes en la respiración ovárica. La canción se llama Concordancia, es originalmente del Polen, pero está interpretada por Sayiva Hurtado. Thank you. Este taller te permitirá realizar un viaje a través de tus emociones, entrando en contacto con tu energía sexual en un camino de conciencia, limpieza y sanación alquímica. Conectar con el útero, los ovarios, nuestros órganos fuentes de poder, para limpiarnos energéticamente y soltar bloqueos que muchas veces afectan a nuestra salud. Qué lindo esta introducción al evento que va a estar dando nuestra querida Ana Cristina San Pedro el día sábado. Más adelante les vamos a comentar un poco más de los detalles para que puedan asistir, informarse, inscribirse. Aún están a tiempo. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista, ¿no? Ana, querida, ¿nos puedes contar qué tipo de cosas pueden guardarse en el útero? Nos contaste que hiciste esta analogía tan bonita de que el útero es como una bolsita y vas guardando cosas ahí, y a veces todos los problemas en torno a nuestra menstruación o a nuestra sexualidad están como influenciadas de todas estas cositas que vamos guardando. ¿Qué tipo de cosas guardamos en esta bolsita? A ver, Salo, como para hacer más didáctico y ponerte un ejemplo, hasta la idea de esa biblioteca o ese librero que siempre tenemos en la casa, en donde tenemos la enciclopedia del mundo de los niños, tenemos por ahí las revistas. Todo el mundo tiene su enciclopedia. Algún diccionario, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los cuadernos que usamos en el colegio, en la universidad, y una serie de cosas. Pero ¿cada cuánto le limpiamos? Casi nunca. Bueno, al menos te digo que yo casi nunca lo hacía. Y claro, a veces necesitamos abrir un espacio y decir, bueno, de repente está ahí la álgebra de Baldor y ya no necesitamos más, entonces sacarla. Vamos viendo que tenemos cuadernos de la primaria y ya no necesitamos y la sacamos, y así una serie de cosas. Lo mismo pasa con energéticamente, con nosotras. Tenemos esa capacidad de almacenar, porque energéticamente podemos contener. Entonces, siempre es bueno de vez en cuando hacer una limpieza. Justo había escuchado esto, ¿no? Y bueno, es un saber ahí, un rumor más bien. Un run run, exactamente. Cuando las mujeres tenemos relaciones con un hombre, nos quedamos con su energía por 7 años. Y, o sea, por eso necesitamos igual limpiarnos cada cierto tiempo. En cambio, los hombres, me parece que se renueva como que su energía cada 21 días. Es como diferentes ciclos de tiempo en los que nosotras vamos como guardando esta energía, y es, sí es súper necesario como limpiarla. Hay varias medicinas, ¿no? Como las del ajo, las limpias energéticas, vaporizaciones. Pero se puede utilizar la respiración ovárica como una manera de sacar todo esto. Claro que sí. Bueno, sí es un rumor que anda por ahí. y es que, claro, el hombre al momento de eyacular manda toda su energía y toda su información dentro nuestro. Uh-huh. Entonces, la respiración ovárica, ¿no? Y todo, y la serie de meditaciones te ayudan a abrir espacio. Si tú tienes algo específico, ¿no es cierto? Si dices, no, quiero soltarle a esta expareja porque ya es suficiente y le has venido cargando años de años, entonces lo puedes hacer conscientemente. Y si no, como te decía, al hacer el ejercicio, automáticamente algo va a pasar. Eso sí te aseguro, algo va a pasar. Se van a abrir espacios, vas a encontrarte tal vez con cosas que no eras consciente. Y creo que ahí, eso es lo importante, la conciencia. La conciencia de saber que hay que abrir espacio para poder llenarlo con cosas nuevas. Cosas nuevas, totalmente. Entonces eso incluye, por ejemplo, el tema de las parejas o de relaciones, tal vez, no sé, me invento alguna discusión con algún amigo o algo que se te ha quedado ahí. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser, podemos guardar mucho emociones, creencias, el tema cultural también como que se nos viene y se nos queda, bloqueos, de cómo manejamos, por ejemplo, el tema sexual. Como represiones sexuales. Exacto, miedos. Algunas heridas que están ahí que no hemos sanado, pérdidas, abortos, puede ser pérdidas de hijos físicos o pérdidas de algún ser querido o pérdidas de algún proyecto que te han generado esa emoción no expresada, esa emoción no integrada, que está ahí en el oscurito y que no es vista. Entonces creo que como para sacar este tema de las parejas y todas estas otras cosas para realizar una limpieza es bien interesante la respiración ovárica. Sí, dentro de del Ayurveda, dentro del Tantra y el conocimiento védico, la figura de la mujer y el útero es la energía que recibe. Por eso es que allá en India solo te casas una vez en tu vida, porque te unes 7 vidas a esa persona. El número 7 también tiene un significado muy, muy fuerte. Y creo que de allá viene esa creencia de que tú te atas a tu pareja 7 años cuando tienes una relación sexual y te quedas como que con su karma, porque obviamente esta energía que recibe y la energía que da hacen la unión que permite crear una nueva vida. Y cuando estas dos energías se separan, el útero obviamente y toda la energía femenina queda como afectada. Y luego tienes que hacer corte de lazos energéticos. Que vaya. Me contaba. Claro. He escuchado. Claro, o sea, eso cuando tú escuchas es algo que asusta, ¿no? Pero creo que eso... Más que todo a mí me hizo como que tomar conciencia. Exacto. ¿No? O sea, es como que te da un sacudón. Sí, o sea, como... ¡Ah! Pero yo creo que va más allá, o sea... Creo que va nuevamente con la conciencia del respeto a tu cuerpo, sí, del respeto a ese espacio sagrado, que bueno, es como un templo y que tú decides a quién dejas de entrar, a quién o qué dejas de entrar, o qué dejas salir. O cómo. O cómo. Entonces, eso también es bien importante de rescatar de esta técnica, es que permite un empoderamiento. Porque te reconectas, porque sabes que ahí el útero está latiendo, porque físicamente tú lo sientes latir, sientes esa energía y que el útero está muy conectado al corazón. Uh-huh. Entonces son como una misma, pero en diferentes sitios del cuerpo. Responde muy bien a la oxitocina, se mueve sola, a veces reacciona sin que nosotros, o sea, tiene sus reacciones involuntarias, ¿no? Es un músculo, ¿no? Totalmente. Y baila con los orgasmos, por eso es que el momento de dar a luz, cuando tú no tienes una buena relación sexual, cuando tú no sientes placer propiamente dicho en tu vida sexual, el útero se vuelve espástico, no se mueve. Así es. No se mueve, y entonces todo este proceso de dar a luz se dificulta un montón. Porque tu útero es un músculo que está duro cuando debería ser un músculo elástico, que se mueve, que danza, que late como el corazón. Vibra. Claro, pero fíjate que ahí hay una cosa bien interesante y es que, por ejemplo, bueno, tenemos en emociones las que son catalogadas como positivas y las negativas, por ponerlo así, ¿no? Entonces la positiva, el placer, la felicidad, la euforia, la alegría, qué sé yo. Y las negativas, bueno, la ira, el miedo. Y bueno, y cada una tiene su temperatura también, y normalmente las negativas son frías, y eso hace que el músculo se contraiga, ¿me explico? Entonces, no es solamente el momento, o sea, viene, cada mujer viene con su historia atrás, y de acuerdo a eso también van a ir sucediendo. Y es y cómo procesa las cosas en el alrededor del mes, ¿no? O sea, cómo procesaste las emociones, cómo procesaste tus proyectos, si se llevaron a cabo o no, si tuviste miedo y no los hiciste, y toda esa información se guarda en el útero para después salir o no en la menstruación. Claro, es justamente lo que estaba comentando Pau del útero espástico. Es increíble porque es una explicación muy breve a los cólicos menstruales, ¿no? De todo lo que quiere decir ser mujer, que desde pequeña te dicen, no, las mujeres no hacen esto, que las, y si es que eres mujer, y si es que eres delicada, y si es que lloras, está mal. Y si te tocas, está mal, y que ni sé qué. Entonces, toda esa represión en el útero, y se pone ahí duro, y cuando llega la menstruación, es tan difícil que salga la menstruación, y por eso son los cólicos, porque este movimiento que debería ser tan natural, tan armónico, tan placentero incluso. Y también tiene que ver con el abrirse, porque exacto, la cérvix se abre, pero si tú no te abres a experiencias nuevas, si a todo le tienes bloqueo, porque en tu casa te dijeron que esto no, que esto no, que esto no y esto no, entonces tú también te cierras y todo tu organismo reacciona como tal. Es verdad. Siempre damos este pequeño tip tutorial aquí. No, pero de que si es que sufres de cólicos, puedes probar masturbándote, porque libera bastante como esa tensión que tiene el útero y le ayuda a moverse. Son los mismos movimientos del orgasmo los que tienes que hacer para dar a luz y para sacar la sangre menstrual. Bueno, pues ahí, chicas. No, pero es bien curioso también, porque ahora, digamos, el sistema, la sociedad dice que es normal que una mujer tenga dolores al momento de tener su menstruación. Ajá. Y eso no es normal. Así es. Es que el cuerpo te está diciendo, oye, algo está mal. Algo está mal, puede ser, porque aparte nuestra salud, como mujeres, nosotros tenemos la suerte de mes a mes verla reflejada en nuestra menstruación. Dependiendo de cómo esa sea, también cómo estamos internamente. Pero el momento de que hay, por ejemplo, dolores premenstruales o cualquier desarmonía femenina, es que el cuerpo te está llamando la atención. Y lo puedo decir por experiencia propia. Todo cambia cuando te reconectas con tu ciclo. Todo cambia. Sí, es maravilloso el volver a estar en onda. Bueno, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Quédense con nosotros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente. Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos de vuelta con el programa Brujeres al Aire. Nos está acompañando Ana Cristina San Pedro, que nos va a presentar sobre su taller que va a dar el día sábado sobre una introducción a la respiración ovárica. Cuéntanos un poco, Ana, justo estábamos hablando antes sobre este centro energético que es el útero. ¿Nos puedes contar sobre el centro energético que son las mamas? Claro, bueno, ahí tenemos el corazón y hace un rato también decía esa conexión que hay entre nuestro segundo centro, que uh-huh. es el ara, que es el útero, con nuestro centro del corazón. Uh-huh. Hay una conexión ahí bien importante. Porque los dos son centros energéticos los más potentes que tenemos en nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces también la parte del corazón, la parte de nuestros senos representa nuestro amor propio, ¿no? Nuestro nutrir, que físicamente lo hacemos cuando somos madres, pero también lo hacemos con nosotras mismas, ¿no? Con nuestras relaciones. O sea, de aquí es donde sale, es el centro de la fuente del amor, uh-huh. principalmente del amor propio. Buenísimo. Y justo la Pau nos comentaba algo un poco como del tantra. Estábamos aquí en cabina conversando de cómo las relaciones sexuales tienen también su alimentación energética, ¿no? Sí, ¿no? Este fluir del todo, ¿no? Que es el yin y el yang, en los dos que se vuelven uno, y estábamos comentando en cabina lo curioso que es. Y en el tantra, para tú empezar una relación sexual, tú empiezas con el centro de los senos. Empiezas por ahí porque es como nuestro lado positivo, o sea, por donde puedes ingresar, como que la parte más dispuesta, y luego bajar. En cambio, en los hombres es al revés, la parte más dispuesta está en los genitales y luego vamos subiendo nosotras al pecho. Claro, bueno, esa recirculación de energía, por poner un nombre, pues es pura sexualidad sagrada. Uh-huh. Y eso pasa cada vez que nos encontramos con nuestro hombre. Qué bella, totalmente. Bueno, te queríamos también preguntar, vimos que Sayib Hurtado emprende como unas grandes meditaciones a través de la respiración ovárica, como la meditación mundial del sexo, amor y conciencia. ¿Qué nos puedes contar de este tipo de proyectos de meditación tan grandes que realiza desde respiración ovárica? Me parecen bien lindos, sobre todo poder compartir con más gente esta información y son bien interesantes, ¿no? Aparte, la energía grupal la hace bien potente, bien fuerte, bien como sanadora, ¿no? Con el mundo, porque también vi que hay una de el matrimonio alquímico, ¿no? Uh-huh. Que es justamente sanar esta relación entre el femenino y el masculino, uh-huh. que tenemos absolutamente todos, ¿no? Planificación, sí, así es. Entonces, todas estas meditaciones, bueno, la suerte es que están online, entonces lo puedes hacer si es que grupalmente o lo puedes hacer solo tú. Hay algunas que tienen continuidad, por ejemplo, duran 21 días, que 21 días tú te pones a meditar junto con la guía que te dan. Entonces, son meditaciones mundiales guiadas. ¿En dónde podemos encontrar esta información? ¿En qué página? Okay. La página oficial es respiracionovarica.com. Ahí debe haber más información. O si no, en las redes sociales, en Facebook, tú búscale como Respiración Ovárica. Y justo yo las revisé hace poco están. Y ahí están. Va a haber una a finales de octubre. Y me parece que la van a hacer en grupo aquí en Quito. Pero como te digo, tienes la suerte de que la puedes hacer tú sola, con tu amiga, en tu casa, con tu pareja, en grupo. ¿Y alguna de estas se han realizado como simultáneas mundialmente? Claro, esa es un poco la idea. Sí. Esa es un poco la idea, ¿no? Realizar en simultáneos, porque sí te pide que, si es que vas a hacer algún grupo, pues te conectes con las demás. Uh-huh. Entonces, que haya como una red. Que así no la organices, igual va a haber, porque si hay 10.000 personas o 2.000 o lo que sea, con una misma intención, van a estar conectados de ley. Buenísimo, me parece fantástico. Esta es una manera como de sanar así al mundo. Hay unas que realizan, hay unas meditaciones sobre la paz, ¿no? Uh-huh. Como meditaciones por la paz, que se dan simultáneas mundialmente y me parecen re sanadoras, me parecen increíbles, fantásticas. O sea, es la mejor idea que yo he escuchado. Ajá, bueno, es una buena forma de usar las redes sociales, ¿no? Como para conectar para estos eventos también. Qué bueno. Y ahora nos puedes contar como el evento, que este taller que tú vas a realizar este sábado. Claro. Bueno, el taller que voy a hacer es de introducción a la respiración ovárica y alquimia femenina. Este es el tercero que hago con esta modalidad. Y va a ser este día sábado 14 en la Casa de las Flores, que esto es un sitio precioso a las faldas del Lilaló, donde la energía es mágica. Y bueno, lo vamos a hacer ahí, va a ser de todo el día, de 10 a 5 de la tarde. ¿Quiénes pueden asistir a este taller? Bueno, este está enfocado para todas las mujeres que en realidad sientan el llamado de ir y de trabajar en ellas y en su reconexión. También está dirigido a mujeres que tengan disfunciones femeninas, que tengan miomas, que tengan dolores menstruales, ¿no? Todas estas señales de endometriosis, para mujeres que hayan tenido pérdidas, para todas las mujeres, porque todas tenemos alguna cosa, ¿no? Nadie, ninguna historia se repite. ¿Pueden asistir con sus parejas, tal vez con niños? No, este taller está enfocado, por ahora estoy trabajando solamente con mujeres. ¿Ya? ¿No? Y mujeres ya mayores de 18 años, en este caso. Porque hay talleres muy bonitos con adolescentes y con niños, pero en este caso con mujeres. ¿Con niños? Con niñas, en su iniciación menstrual. Hay talleres bonitos también sobre eso. Pero en este caso es para mujeres ya adultas, por decirlo así. Buenísimo. Y ¿nos puedes contar un poquito cómo surgió el dar este taller? Bueno, como te comentaba al principio, todo este movimiento en mí surge por mi búsqueda personal, y en ese camino me he ido encontrando con distintas maestras y maestros, con distintas herramientas que me han servido, y me gusta mucho compartir esta herramienta de la respiración ovárica, porque fue revolucionaria en su momento, y cada vez que la hago también saca cosas y es bien movilizante, ¿no? A mí me gusta el movimiento, he trabajado con la danza, con el baile, entonces es muy movilizante también. ¿Y desde qué hora va a realizarse este taller? Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De todas maneras, toda la información está en el evento, que está como introducción. Está como introducción a la respiración ovárica y a la alquimia femenina. Les recordamos, los cupos son limitados. ¿Nos puedes contar cómo inscribirse? Claro. Bueno, ahorita ya estamos en realidad, que es hoy miércoles. Estamos a pocos días. Entonces, si quieren estar en ese espacio, necesitan hacer su inscripción pronto. Uh-huh. Lo pueden hacer comunicándose vía mail a casadelasflores.es@gmail.com o me buscan en redes sociales como Ana Cristina San Pedro Jara, y bueno, por ahí les damos los datos para que hagan su inscripción. ¿Cuál es el valor del taller? Este taller cuesta $60. Uh-huh. Entonces eso tienen que hacerlo en el momento de la inscripción, porque como son los cupos limitados, el espacio es bonito, pero no es extenso. Entonces sí. ¿Qué debemos llevar a este taller? Bueno, para este taller creo que lo primero es la predisposición, una buena actitud de entrega, ¿no? Mientras más tú te entregues, más vas a recibir. Uh-huh. Eso es una ley, y en esto también. Y bueno, de ahí tendrás que llevar un poco de abrigo, porque es al aire libre, no sabemos con este clima, entonces uh-huh. Creo que hay que ir por capas, llevar colores, algo para compartir, saludable. ¿Algo como un snack saludable? Sí, frutas, algo hecho por ti, algo natural. ¿Tienes que ir en falda? No es necesario, pero ayudaría un montón. Recomendado. O sea, tienes que estar cómoda, ¿no? Y si tu comodidad está en la falda, te va a ayudar bastante. Buenísimo. Me parece uno de los eventos en este fin de semana imperdibles, ¿no? Si es que les vamos a recordar, ¿no? En redes sociales de este evento está como introducción a la respiración ovárica y a la alquimia femenina. También, si desean inscribirse, pueden escribir a casadelasflores.es@gmail.com. Sí, bueno, no sé, quería contarles también un poco qué es lo que vamos a trabajar en este taller. Por supuesto, cuéntanos. sí, como es una introducción, obvio, lo primero vamos a profundizar en la técnica de la respiración ovárica y alquimia femenina. Y vamos a trabajar el tema de reconexión, de reconocimiento de nuestra energía, de esa energía en nuestro cuerpo, a través del movimiento, a través de la respiración, a través de meditaciones y de distintas herramientas, ¿no? Y bueno, vamos a abrir espacio, vamos a movilizarnos bastante, vamos a abrir espacio energético, vamos a soltar, eso sobre todo. Así que, chicas, si tienen algo que soltar, sean bienvenidas. Y tal vez, ¿tienes algún tipo de cronograma o va a ser sorpresa? Tengo un cronograma, de hecho, ¿sí? Yo siempre preparo los talleres y tengo mi cronograma. Pero básicamente les puedo contar eso, ¿no? Que vamos a tener como estas tres fases. La primera fase de reconexión, después una de movilización de la energía, de concientización. Y por último, una de limpieza y armonización energética. ¿Está incluido el almuerzo? Claro, bueno, mira, para estos trabajos la experiencia me dice que es mejor no tener una alimentación grande. Por eso mejor cada uno lleva sus cosas para alimentarse, algo ligero, porque como en realidad, o sea, chicas, hay bastante movimiento energético, es mejor estar livianos. Entonces siempre en las indicaciones previas al evento se les recomienda también la noche anterior tener una dieta liviana, ¿no? No pegarse las cervezas ni así el buffet. Verán que sábado, ni una menestra el viernes. Ni una menestra. Claro. Bueno, justo les vamos a compartir un poquito de lo que escribe Sayo Hurtado sobre la respiración ovárica. Dice, los ovarios, el útero y los senos son la parte de la anatomía femenina con más potencial energético de todo el organismo. Es allí donde se encuentra intrínseca la semilla de la vida. La técnica de respiración ovárica reúne diferentes secuencias que nos ayudan a contactar esta energía. Y además, aprender a utilizarlo en pos de nuestra propia sanación para poderla compartir con otras mujeres. Así que ya saben, nuestra querida Ana va a estar dando este taller el día sábado. No se lo pierdan, está súper bueno. Y bueno, vamos a continuar con un audio sobre plantas de las diosas, sobre la shuar. Dentro de la mentalidad shuar, las plantas no solo tienen un uso medicinal o de nutrición, sino también ritual. Por ello, utilizan semillas, hojas y fibras para realizar artesanías, collares, aretes y pulseras. Además, la ritualidad se expresa en la forma de cuidar el espacio para sembrar, conocido en lengua originaria como aja. Las ajas son tan celosamente resguardadas que para ingresar a una es preciso realizar un ritual de inicio. En primer lugar, se debe tomar chicha de un pilche, pasar sobre los humos de una fogata casi apagada, ser acompañada por una mujer guía local. Mientras se realizan trabajos cotidianos en la huerta, como limpiar, sembrar, cosechar, se realizan a la par cánticos. Cada actividad requiere de un canto distinto. Las ajas son espacios productivos y también simbólicos. Contienen plantas alimenticias, medicinales y frutales. En las ajas se vincula la subsistencia, la salud y el resguardo espiritual de la comunidad. Por ello, las guardianas de estos espacios son siempre mujeres. Un aja tiene apenas 3 años de vida útil. Pasado este tiempo, debe buscarse otro espacio, prepararlo y colocar las mejores semillas para volver a formar uno nuevo. Por lo general, no tienen la forma de un sembrío, sino que las plantas se mantienen en crecimiento libre. Raíces vivas. Nosotros estábamos aquí desde hace siglos, durante miles de lunas. ¡Ja! No fue el señor Colón quien descubrió,

Bueno, estuvimos escuchando un audio de radialistas apasionados y apasionadas, Raíces Viva, conmemorando también el Día de la Resistencia Indígena, que es el día de mañana, ¿no? Y bueno, estamos súper agradecidas por este programa el día de hoy, también con Ana por asistir, por contarnos y compartirnos un poco de la respiración ovárica. Muchas gracias, niña. Muchas gracias, chicas, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos todas las semanas en Brujeres al Aire. Recuerden que nos pueden escuchar en 940M, escucharnos también en Facebook en Brujeres al Aire, y donde ponemos toda la información de todas nuestras entrevistas. Hasta la próxima semana, mi nombre es Paola Paredes, muchísimas gracias.